poquito, como ese amor que tuvimos al empezar. Un poco de amor me hace falta, ¿cómo ha podido acabarse tan grande amor? Tantas locuras juntos, tus dulces suaves besos, el tiempo no importaba, solamente tú y yo juntos. No sé dónde fallaste, o fue tal vez mi culpa, ¿cómo pudimos descuidar todo este amor? Hoy solo duele y yo me estoy acabando. ¿En dónde estás? Hoy de este amor no queda nada. Más mi alma llora, necesita un poco de amor. Se fue, me pregunto si alguna vez volveremos a vivir. Tantas locuras juntos, tus dulces suaves besos, el tiempo no importaba, solamente tú y yo juntos. No sé dónde fallaste, o fue tal vez mi culpa, ¿cómo pudimos descuidar